Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo han estado? Sean bienvenidos esta noche a Elite Espacios. Primeramente les voy a recordar que también nos pueden encontrar en internet en pegaso.anahuac.mx/radio. Amplía tus sentidos. Estamos también en el 1670 de AM en Radio Anahuac. Hoy tenemos una frase. Cada semana les vamos a dar una frase diferente. La frase del día de hoy es: en tu vida puedes hacer de todo un problema o de todo una solución, según qué camino elijas. Tendrás tu vida llena de problemas o llena de soluciones. Decídelo tú. También vamos a tener, o mejor dicho, tenemos aquí a una extraordinaria mujer, guapísima. Es una arquitecta de nombre Mónica Nocedal. Ahorita se las vamos a presentar. Ella tiene varios títulos, entre ellos tiene una maestría en arquitectura biodigital. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Abraham. Buenas noches. No te preocupes. Antes de empezar, a ver, amigos, platíquenos. Ya estamos en julio, la mitad del año. ¿Qué tal? ¿Ya están cansados de fútbol? ¿Todavía no? Pues, ¿qué tal? ¿Qué les parecen? Ya están formadas las finales. Tercero y cuarto lugar, primero y segundo lugar. ¿A quién le van? ¿Qué les pareció el partido de México contra Holanda? ¿Realmente creen que hubo un robo en esa última jugada? Nos encantará saber sus opiniones. Recuerden, estamos en Twitter en @EliteEspacios. Qué gran fiesta carioca, ¿verdad? Pues antes de empezar con Mónica, se me ocurrió viendo los periódicos. El pasado viernes 4 de julio se cumplen 38 años en 1976 del famoso rescate en Entebbe. Para muchos será nuevo, muchos a lo mejor ni siquiera lo han escuchado, muchos a lo mejor ni siquiera saben de lo que estoy hablando. Rápidamente, como acontecimientos, un avión de Air France fue secuestrado por terroristas musulmanes. Fue llevado a Uganda con apoyo del presidente de la nación de Uganda. Se me fue su nombre, ahorita me acuerdo, Ali Dada. Y realmente él apoyó a los secuestradores para obligar a Israel y a Estados Unidos a liberar terroristas que realmente se consideraban un peligro en el mundo. En unos cuantos días, el ejército israelí formó un comando. Tomaron varios aviones, Hércules, aviones de aquel entonces Phantoms. Prepararon un rescate por medio a que, gracias a los tratos, alcanzaron a liberar a unos cuantos ciudadanos franceses, porque decían los terroristas que ellos no tenían nada que ver con Francia. Entonces liberaron a algunos ciudadanos franceses. Ellos dijeron, cómo estaba toda esa situación, cómo estaban viviendo, en qué parte del aeropuerto estaban, cómo estaba, pues en pocas palabras aquí con la arquitecta se van a dar cuenta, dieron breves descripciones de cómo era y cómo estaban localizados todos, trazaron planos, en aquel entonces a lo mejor no digitales, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy, y pues se formó un comando increíble, ¿no? Así de película fueron los comandos israelíes, después de notificarle al mundo entero, claro, en privado, a los diferentes países que conformaban pues el grupo asociado en contra del terrorismo, hicieron un rescate espectacular donde entraron al aeropuerto, aterrizaron los aviones israelíes, disfrazados obviamente, pintados de otras cosas. Hicieron un rescate, mataron a todos los terroristas. Entre toda esa salida, solamente hubo un deceso. Casualmente, el hermano del hoy primer ministro de Israel, Netanyahu, fue su hermano Jonathan el que falleció. De entre más de 200 rescatados y soldados que llegaron al rescate. A partir de esa noche se formaron muchos países, se formaron comandos, de ahí nació la Fuerza Delta en Estados Unidos, la Fuerza, se me fue el nombre, en Inglaterra, en Francia, en Italia, y a partir de ahí ningún otro país permitió el terrorismo y los secuestros ni negociaciones con ningún tipo de terroristas. ¿Qué les parece, amigos? 38 años de ese famoso rescate el 4 de julio pasado. Pues ahora sí, vamos de lleno con nuestra invitada Mónica y vamos a platicar sobre lo que viene siendo la arquitectura digital. ¿Qué tal, Mónica? Ahora sí, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Abraham. A ver, Mónica, yo tengo una duda. Bueno, yo no, porque soy arquitecto y sé de lo que se trata. Pero para mucha gente, ¿qué es la arquitectura digital? Bueno, la arquitectura digital en realidad es el uso de medios digitales para poder elaborar proyectos, diseñar, o para fabricar objetos, o para generar escenas en ambientes virtuales. Es básicamente todo lo que está relacionado con la computadora, con las nuevas tecnologías. Perfecto. ¿Cómo hubiera querido yo que en el tiempo en el que yo estudié arquitectura se diera eso? Ya te voy a platicar. No, definitivamente. Mis experiencias. Ajá. Y te voy a contar algo. Me vas a matar, pero lo voy a decir al aire. Yo sí he aprendido AutoCAD y algo así. Digo, yo salí de la universidad en el 84. Apenas estaba formándose lo que viene siendo, terminando de formarse el DOS y estaba empezando Windows, apenitas. Pero más que eso, trabajamos en Basic, COBOL, Pascal y ese tipo de cosas, ¿no? Pero hasta la fecha, yo hago todos mis anteproyectos, agarro todavía un papel mantequilla, me compré un mundo de papel, más de un millar de hojas hace un tiempo. Y sobre, porque ya es muy difícil además conseguirlo, es increíble. Y a mano alzada, sobre lápiz, en un restirador viejito, hago todos mis proyectos. Y ya de ahí se digitalizan. Mira, la cuestión con las herramientas digitales es que son eso, son herramientas. Una persona que se dedica a diseñar, evidentemente lo tiene que hacer de manera análoga con un lápiz y un papel. En eso estoy completamente de acuerdo. Uno no puede dibujar o crear nada en un ambiente virtual si no tiene antes algún plan. Y para eso necesitamos un planteamiento que, bueno, como tú dices, la metodología generalmente es a mano. Y eso se maneja en absolutamente todas las escuelas de arquitectura y de diseño. Sin embargo, las herramientas digitales lo que hacen es facilitarnos la vida ya en la producción y en la operación de los objetos. Puede ser la fabricación, puede ser la maquila de planos, puede ser la generación de prototipos o maquetas, lo que en realidad se ve beneficiado dentro de esta corriente. Aunque existen algunas personas y algunas corrientes que sí la utilizan como un medio de diseño, pero un diseño aplicado digamos, a un planteamiento previamente analizado de manera análoga. Claro, y no necesariamente basado también en la, en, bueno, ahorita nuestro tema puede ser arquitectura digital. Claro. Pero sí he visto desarrollar hasta un tornillo completo, cuántas vueltas, qué milímetros, qué, o qué milésimas de milímetros, o si va a ser milimétrico, va a ser como la cuerda, etcétera, y diseñado por medio digital, ¿no? Sí, pero es lo que te digo, una vez que ya está planteado, que ya está pensado, entonces cuando lo metemos a estas herramientas digitales es cuando podemos llegar a ese detalle, a esa fineza, ¿no? Para lograr la exactitud, sobre todo a la hora de la producción, porque lo que estas herramientas han hecho es acercar el prototipo rápido o la fabricación digital a partir de modelos digitales, sin tener que pasar por intermediarios o por la impresión de planos en algunos casos. Claro. Y bueno, yo pienso que debido a toda la tecnología, cómo se ha ido moviendo, es como fue surgiendo, ¿no? Pero realmente, ¿tú sabes dónde nació? ¿Cómo nació? Mira, ha sido una necesidad. Todo esto empieza desde la revolución industrial. En lograr líneas de producción, en que la tecnología esté al uso, al servicio del ser humano y que podamos acortar tiempos. Entonces, todo empieza con una línea de producción y poco a poco irlo mecanizando para que esto sea muchísimo más rápido. Los primeros programas de CAD surgen en 1960, 1950, empieza ya básicamente lo que es el desarrollo de esta nueva tecnología. Lo que sucede es que estaba aplicada para industrias como la industria automotriz, que utilizan líneas de producción mecanizadas, brazos mecánicos para fabricar piezas específicas o termoformadoras para doblar ciertos materiales. También la industria del diseño industrial, que utiliza moldes o cuestiones de inyección y igualmente termoformados, son las que empiezan a dar pie a este desarrollo. Y los arquitectos lo que estamos haciendo es hacer uso de esta tecnología que ya existe para poderla aplicar a nuestro campo y facilitarnos la vida, porque son herramientas. Fantástico. Pues sí, ya en breve tenemos, así como te platiqué, un espacio que se llama Siglo XX y en el cual en un ratito más vamos a platicar precisamente sobre eso, cómo nacieron las primeras computadoras, ¿no? Claro que sí. Sale. Y bueno, dime una cosa, ¿cómo realmente se digitaliza un proyecto? Bueno, lo primero es utilizar la tecnología CAD, CAD, por las siglas en inglés de Computer Aided Design, que es diseño asistido por computadora, que lo único que hace es facilitarnos la tarea de dibujar, ¿no? O sea, AutoCAD, ArchiCAD, todos estos softwares que manejan las siglas CAD, lo que hacen es básicamente trabajar con líneas y con vectores. Después se empieza a desarrollar cómo lograr tener ambientes en tres dimensiones, que no es otra cosa que la extrusión de estas mismas líneas. Y generan lo que hoy en día conocemos como meshes o unas redes de información, es decir, acercamientos lo más exactos posibles por medio de polígonos a formas reales. Después surgen las siglas CAM, que lo que hacen es acortar este espacio entre el objeto diseñado y el objeto fabricado, que en realidad es Computer Aided Manufacturing, y de ahí, bueno, infinidad de máquinas que hoy en día conocemos, como las impresoras 3D, las cortadoras o los routers de control numérico, rotuladoras, etcétera, ¿no? Que ya lo que hacen es traducir la información que tenemos en CAD o los vectores en coordenadas numéricas que puedan fabricar por medio de routers. Perfecto. Ya estamos hablando ahora sí de última tecnología. De última impresoras tecnología. 3D. Sí, claro, o sea, de última tecnología, pero ya están incluso al alcance de cualquiera, básicamente. Hay varias marcas que ya manejan lo que es la impresión 3D, bastante accesible, con, no sé, impresoras desde los 5,000, 7,000 pesos. Wow, ¿en 3D? En 3D. Me estás volviendo loco. Yo vi hace 3 años la primera impresora 3D, hace 3 años, y costaba $800,000. Sí, bueno, todavía hay algunas máquinas que son impagables, ¿no? Por ejemplo, la impresora en metal es una máquina que cuesta $1,000,000 y que básicamente la tiene solamente MIT. Sí, pues está canijo. Y también hablando de impresoras 3D, pues recuerdo hace menos de un año una persona que estaba enferma del corazón y en una impresora 3D le fabricaron una válvula completa en un material plástico en el cual la persona vivió y no había manera de, ahora sí que no había manera de sacarlo porque era alérgico a muchas, necesitaba un trasplante y a un arreglo de una válvula. Normalmente usan válvulas, bueno, usaban de cerdos porque era quien más se parece al ser humano y las estaba rechazando. Y entonces a alguien, un médico, no sé quién fue, a un digitalizador a lo mejor, ¿no? Se le ocurrió y de ahí salió la primera válvula en 3D y ahora están haciendo todo. Es que en realidad con toda esta tecnología y esta globalización de la tecnología, las fronteras entre una disciplina y otra cada vez se ven más reducidas. Y podemos ver, de hecho, la aplicación en cuestiones de ortodoncia, con prótesis dentales, que lo que hacen es manejar ciertas resinas que se endurecen con rayos UV o con láser. En cuestiones de prótesis, sobre todo utilizar polímeros o resinas también, que el cuerpo pueda aceptar muchísimo más fácilmente para sustituir algunas, como tú dices, válvulas o incluso prótesis de huesos, que van a tener una vida muchísimo mayor y una afectación menos directa con el cuerpo humano. Pero lo mismo sucede para la arquitectura. O sea, ¿qué sucede cuando no tengamos que imprimir planos? Cuando una de las industrias que más contamina empiece a dejar de producir precisamente tanto desecho, ¿no? Cuando reduzcamos tiempos de obra, cuando llevamos las piezas ya al sitio, listas para colocarse o para hacer uso de ellas directamente, que se van a convertir como en grandes rompecabezas los edificios, ¿no? Sí, eso es cierto. Pues no sé si tú lo sabes, por ejemplo, hablando de rompecabezas en los edificios, el mal nombrado edificio de la lavadora en Santa Fe. El de... Ok. Ajá. Realmente participé yo en ese proyecto. No voy a decir el nombre del dueño, por obvias razones, que además él mismo desde siempre se quiso mantener oculto, pero él mandó a construir ese proyecto y ese edificio por un capricho. El proyecto, más que hablarlo como capricho, sino que él quería que fuera como lo que llamamos un mecano. Okay. Eran todas las traves, todas las columnas, todo era de acero. Y en lugar de ir soldada, todo fue atornillado. Se mandó a hacer todas las estructuras en Estados Unidos, calculadas exactas, con tornillos enormes. Haz de cuenta que un tornillo podía tener el tamaño de tu muñeca al codo, así de ese grueso, con sus tuercas y todo. Y así se armó el edificio. Un capricho. Dijo, yo el día de mañana me quiero ir a vivir a Inglaterra, a China o a donde sea. Lo desarmo y me lo llevo. Lo desarmo y me llevo mi edificio. Bueno, sí, lo que sucede es que estas tecnologías tienen esa facilidad, ¿no? De transporte y de envío, incluso de envío de información, porque el internet es una gran herramienta para lo que es la globalización. Claro. Y este tipo de edificios, bueno, sí, ese fue el inicio, pero estamos hablando de la industrialización. Con la llegada del siglo XXI estamos hablando de una consecuencia de la industrialización y de la generación de las máquinas digitales para lo que ahora llamamos customización. Perfecto. Pues ahorita nos vas a seguir platicando de todo eso después de que regresemos de un corte. Escucharon, amigos, aquí me recortó el tiempo mi querido productor David Magallón con ese silbidito. Gracias, David, por recordármelo. Regresamos. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Esta noche la naturaleza será otra. Después, nada será igual. Un segundo, un momento, toda la vida. Hemos logrado fusionar imágenes y sonidos. Mantener el entorno que nos rodea. Es vital. Elite Espacios. sintoniza Radio Anáhuac 1670 AM. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Pues amigos, continuamos. Les recuerdo, esto es Elite Espacios. Estamos hablando sobre arquitectura digital con nuestra invitada, hermosísima invitada, la arquitecta Mónica Nocedal, quien además ella tiene una maestría en arquitectura biodigital, da clases en la Universidad Anáhuac del Norte, en la Universidad Anáhuac del Sur, en la UNAM. ¿En dónde más, Mónica? Platícame. Nada más. Ya con eso tengo ocupada la mayor parte del tiempo. Aunque sí he participado en proyectos interuniversitarios donde han estado invitadas universidades como la Iberoamericana, La Salle, la Universidad de Texas, la Universidad de Veracruz, etcétera. Fantástico, ¿eh? ¿Y a qué horas te das tiempo para tu... ahora sí que para tu vida personal? Para mi vida personal no sé mucho, pero para el trabajo tengo el resto del día. Lo que pasa es que sí doy clases, pero no estoy toda el día metida en la universidad. Aprovecho todas las tardes para irme a mi oficina, que en realidad ahorita lo estamos convirtiendo en un laboratorio digital. Estamos en pláticas con algunas marcas de software para trabajar lo que serían laboratorios. Fantástico, eso suena muy interesante, muy interesante. Pues seguimos hablando sobre arquitectura digital y digitalización. Pues ya nos platicó qué significa, cómo nació, cómo se digitaliza un proyecto. Pero te voy a hacer una pregunta, a lo mejor un poco rara. Como que ya lo platicamos, pero siento que a lo mejor, si lo puedes describir un poco menos técnico hacia nuestros radioescuchas, porque te recuerdo que no todos son arquitectos, ¿para qué nos sirve digitalizar? Bueno, nos sirve desde ahorrarnos tiempo, y el tiempo es dinero. Ajá, en el sentido del cliente, a ellos les va a servir para que también puedan tener una idea muchísimo más clara de cómo va a quedar su proyecto. Porque no es lo mismo enseñarle a un ama de casa o a un abogado unos planos que no van a entender exactamente cómo queda su producto terminado, a enseñarles un modelo en tres dimensiones donde puedan de entrada elegir los materiales, ver cómo va a ser su iluminación de día, de noche, etcétera. O incluso enseñarles las piezas finales de cómo van a quedar los recubrimientos o los muebles o los plafones en su casa, ¿no? En su oficina, en su restaurante. Precisamente a lo que tú te refieres es a poder librar esta barrera que existía entre el cliente y el arquitecto, que está acostumbrado a visualizar a partir de planos. Y la persona que no es un arquitecto no necesariamente entiende nuestro lenguaje, que es gráfico. Claro. Algo que, bueno, es fantástico, y digo, esto también ya se viene haciendo no de ahorita, sino desde, como decimos, desde que empezó a digitalizarse un plano, un proyecto, es el 3D. Entonces, pues digitalizar en tercera dimensión, enseñarle a una persona, por ejemplo, a una ama de casa que en su vida ha visto un proyecto y que dice, quiero construir mi casa, en tercera dimensión le vas a enseñar lo que viene siendo su cocina, que para ella es muy importante, ¿no? Sí, claro. Y además no son nada más la cuestión de visualizaciones estáticas, como serían los renders, sino que podemos incluso manejar animaciones donde podamos hacer recorridos dentro de los espacios para que ellos vayan sintiendo cómo va a ser la percepción de sus casas, ¿no? De sus oficinas o de los espacios que estamos diseñando. Pero es una idea errónea el pensar que todas estas arquitecturas digitales cuestan más. En realidad lo que estamos haciendo es ahorrar tiempo, materiales humanos, porque tenemos la ventaja de poder hacer cambios en tiempo real. Claro, y eso es fantástico. Además, yo pienso que, como tú dices, la gente va a decir, no, eso me va a costar mucho dinero, porque tengo que contratar un experto. Y yo creo que ya no hay un experto especializado en esto, ¿no? Ya muchos, por ejemplo, ya todos los estudiantes tienen que aprender a hacerlo. Claro. Y todos los nuevos arquitectos, y no nomás eso, todos los fabricantes de muebles. Bueno, no nos vayamos lejos. Las personas hoy en día viven en un mundo digital con los teléfonos llamados inteligentes, ¿no? Con las iPads, con los tablets. Entonces, es una tecnología que es muy amigable en ese sentido porque podemos tener acceso a la información de manera muchísimo más rápida y entender y manipular lo que estamos viendo. Y estas herramientas, lo único que hay que enseñarnos es a usarlas, porque todos las usamos, pero no todos las sabemos usar. Y ese es como, digamos, el punto negativo de toda esta tecnología. ¿Cuándo nos manejan las máquinas a nosotros y cuándo las manejamos nosotros a ellas? Pero sí, en realidad es una manera de acercarnos muchísimo más a nuestros usuarios, a las personas con las que convivimos y eliminar barreras entre disciplinas. Es cierto, muy cierto. Además, bueno, yo he sido un fanático de la tecnología, de los gadgets, de todo ese tipo de cosas desde niño. Y te digo, desde niño era de que no existía, por ejemplo, el compact disc. No. No crean que soy tan viejo, pero apenas estaban haciendo muchas cosas. Digo, en mi casa se ponían discos de acetato y yo me hice fan de los discos de acetato. Todavía existía el cassette. Exacto. El 8-track ya no me tocó a mí, ya no fue en mis tiempos. Pero todo ese tipo de cosas, y como dices, aprender ahorita de lo que era un teléfono hace 30 años que salieron los primeros teléfonos celulares, claro. Ahorita todo un smartphone, el mundo lo tiene. Ahora un smartphone en donde pues hasta las abuelitas ya se meten a internet a checar sus mails. Exacto, o están dentro de las redes sociales, ¿no? Y es un poco eso, entrar a lo que es el siglo XXI, no tenerle miedo a la tecnología, aplicarla para lo que debe ser aplicada, pero no perder de vista que a final de cuentas todo lo que hacemos, independientemente de que sea por medio de una computadora, por medio de una máquina, por medio de un teléfono, lo hace el hombre. Sí, eso no debemos deshumanizarnos. No, eso es indudable, ¿no? Como tú dijiste, el proyecto nace en la mente y se plasma en papel. Después del papel, bueno, ya pasará la idea. Al ambiente virtual. Pasamos a virtualizarlo, exactamente. ¿Qué impacto crees que tiene ahorita todo esto de la digitalización? Vamos a comparar un impacto de lo que es actual a un impacto de hace 10 años. Bueno, mira, directamente en la arquitectura y en la construcción, tiempos. Definitivamente los tiempos es donde ha habido un mayor impacto. En el desarrollo de nuevas teorías, por ejemplo, lo que se está estudiando hoy en día en las universidades, en las maestrías, en los doctorados e incluso en la misma licenciatura, son nuevas corrientes donde ya el discurso ya no es a qué corriente perteneces, sino más bien qué eres capaz de lograr con ciertas herramientas. Es un impacto muy grande, ¿no? Sobre todo para las generaciones que no lo vivimos, porque yo he de aceptar que tampoco me eché la carrera en computadora. Es un impacto muy grande, es un cambio de mentalidad muy fuerte, el obvio rechazo a estas tecnologías y después poco a poco la aceptación porque no nos queda de otra. Es algo que impacta mucho también en la manera en la que diseñamos y visualizamos el mundo en el que estamos. Ya no pensamos en... Y esto, la verdad es que no es una reflexión mía, he de decir que la escuché y me pareció muy, muy interesante, de Enric Ruiz-Gel, un arquitecto catalán, que decía que es muy curioso que hoy en día las personas van por el mundo con un coche que tiene Bluetooth, que está hecho en fibra de carbono, están conectados automáticamente a todo el mundo, a la bolsa de valores, por medio de sus smartphones, utilizan ropa y zapatos diseñados y customizados específicamente para sus tallas y sus formas de corporales, etcétera. Y sin embargo, seguimos viviendo en esta casa de piedra. Es cierto, eso me consta. Y como dicen a veces, ¿no? En casa del herrero, asadón de palo. Okay. Pero también es algo que está poco a poco cambiando. Ya vemos que hay estructuras que nos pueden gustar o nos pueden disgustar, pero que se están generando con otro tipo de tecnologías. Por ejemplo, está la firma Shop en Nueva York, que ellos tienen prácticamente ya más de 5 años de no imprimir un solo plano, sino pasar del ambiente virtual a la fabricación a la construcción. Perfecto, mira. Ahora sí, como dices, se va a ahorrar mucho papel, ¿no? Se va a ahorrar mucho papel. Seguiremos salvando al planeta. Y te lo comento porque tuvimos un programa hace 2 semanas sobre lo que venía siendo autosuficiencia. hubo tantas llamadas, tanto auge, tantos escritos, que la semana pasada volvimos a platicar sobre autosuficiencia y sobre ecología, de cómo cuidar al mundo en ese tipo de situaciones, ¿no? Construcciones ecológicas y todas esas. Y mira, regresando un poquito otra vez al tema, algo que, por ejemplo, todas esas formas isofórmicas de los nuevos edificios, por ejemplo, en Dubái, en diferentes partes del mundo, lo que fue China para las Olimpiadas, todos esos edificios totalmente isofórmicos. Y voy a hablar isofórmicos para los que no conocen más o menos la palabra, sería pues edificios que relativamente no son los típicos cuadrados, sino ya tienen curvas muy raras, se abren hacia los cielos o se cierran o se parecen cohetes espaciales de los 50 o cosas de ese tipo, ¿no? Sí, claro, todas estas arquitecturas que en su momento se llamaron orgánicas, en realidad son un reflejo de lo mismo que está pasando en la academia. Es poner en cuestionamiento los principios básicos del diseño, de decir, todo debe de ser recto y tiene que funcionar, y ante todo el funcionalismo, ¿no? Después vino el formalismo, después vino el constructivismo, en fin, una serie de principios académicos que eran los que en su momento estaban de boga. Hoy en día lo que estamos haciendo, básicamente la mayor parte de las disciplinas, es voltear a ver la naturaleza para ver cómo funciona de manera mucho más eficiente una forma u otra, un material u otro, algún sistema de producción, algún sistema de estructura. Y al voltear a ver la naturaleza nos damos cuenta que, bueno, la línea recta no existe. Sí, es cierto, ¿no? Y si no existe, ¿por qué somos adictos a ella? ¿Por qué queremos usarla para todo, no? Y eso no quiere decir que la arquitectura orgánica o las arquitecturas isomórficas no planteen planos rectos. Sí los plantean cuando son necesarios. Por ejemplo, es mucho más fácil caminar sobre un plano horizontal que sobre un plano inclinado o ondulado. Pero también debemos de aceptar que la naturaleza no es recta. Y nuestros cuerpos y la manera en la que nosotros nos movemos no es en líneas rectas, sino que tenemos cierta organicidad. Pues te voy a contar algo un poco extraño ahorita que hablas de líneas rectas. Más o menos, pues yo salí, como te dije, en el 84 de aquí en la universidad, pero por ahí del 82, estando en mi clase de proyectos, de taller, me salí de lo común. Hice en un proyecto un edificio redondo, desfasado, que ya te lo voy a enseñar. Y nunca lo construí en realidad, pero no sabes qué ganas tengo de llegar con un inversionista y decirle, órale, vamos a construir este edificio, porque además está fantástico, si lo ves, o sea, es un edificio que parece que se estuviera moviendo solo. Varios arquitectos me tiraron de a loco, me tiraron de que esto es imposible, de que no puede ser, y estuve a punto, realmente a punto de reprobar el curso de proyectos. Y me basé yo, me agarré, me subí los pantalones, agarré con un arquitecto y le dije, creo que en gusto se rompen géneros. Y no tengo por qué hacer puras líneas rectas. Hay que dar ahorita, por ejemplo, Le Corbusier y muchos otros arquitectos ya empezaron a hacer muchas otras cosas. ¿Por qué tengo que seguir con la base de lo que realmente todos ustedes tienen, no? Claro, te digo, vuelve a ser un cuestionamiento a la academia. ¿Por qué tengo que seguir un camino que ya está aprobado? ¿Por qué no intentar nuevas líneas de pensamiento, nuevas líneas de investigación? Y es la única manera en la que podemos desarrollar, no esta, sino todas las industrias. A final de cuentas, tampoco es nuevo. Gaudí en su momento también lo tacharon de loco, ¿no? No, y Picasso. Y Picasso y muchos otros grandes genios que en realidad han abierto caminos, nuevas líneas de pensamiento, nuevas maneras de ver el mundo que nos rodea. Y todas estas tecnologías son eso. Podemos estar, como te decía yo, a favor o en contra de un edificio, de otro. Los gustos se rompen géneros, pero además también el tiempo nos da la razón o nos la quita. Cuando un edificio completamente tradicional y generado a partir de líneas rectas y de planos rectos, incluso con una gran calidad arquitectónica, deja de funcionar, no es porque la arquitectura sea mala, es porque a lo mejor pasó su momento. Y el momento en el que estamos viviendo ahorita es el de cuestionar, el de no creernos todo, el que ¿por qué si mi profesor dice que la ventana tiene que estar de este lado? Bueno, vamos a cuestionarlo. Y a lo mejor resulta que sí, que tiene toda la razón. Pero a lo mejor resulta que podemos encontrar 10 o 15 o 20 maneras distintas de solucionar esa orientación o de solucionar esa proporción. Hay muchas cuestiones. Hay tantas soluciones como seres humanos, como ideas tenga cada uno. Sí, es cierto. Cada cabeza es un mundo. Y yo creo que más en algún momento, bueno, también fui adjunto de algún profesor. Y siempre yo les dije a los muchachos, basado en esa experiencia, es cada cabeza es un mundo. Claro. Tú desarrolla tu idea. Yo te voy a decir si está bien o está mal. Pero no la voy a criticar. Te voy a ayudar a sacarla adelante. Fíjate que eso es algo que nos enfrentamos mucho en las escuelas de arquitectura, ¿no? Nuestros alumnos creen que muchas veces los calificamos por si me gusta o no me gusta. No tiene que ver con si me gusta o no me gusta, sino con si está bien solucionado o bien planteado el problema. Porque puede ser un edificio exageradamente hermoso en cuestiones estéticas, pero que no funciona, que es impagable o que la tecnología todavía no está al alcance. Ahora que comentabas lo del edificio este circular que tú generaste a partir de formas desfasadas, me viene a la mente la ópera de Sydney. La ópera de Sydney, el proyecto original no es el proyecto que está construido, porque en ese momento la tecnología no permitía generar las formas exactas que Hudson había propuesto. Pero hoy en día la realidad es que las tecnologías nos permiten hacer cálculos específicos para piezas en un sitio específico de una estructura, de una celosía, de un mueble, y saber dónde va a fallar y cuándo y por qué y cómo reforzarla. Claro. Entonces tenemos a la mano tantas herramientas virtuales y digitales que podemos poner a prueba el diseño muchísimo antes de que empiece a fallar en la realidad. Pues sí, realmente, por ejemplo, ahorita lo que vienen siendo los edificios, todo lo que se está construyendo ahorita para las Olimpiadas nuevas que van a ser otra vez en Brasil, los estadios, con todas esas cosas que se construían antes y cómo construirlos ahorita. Recuerdo a uno de mis profesores, el arquitecto López Carmona, que fue quien proyectó y calculó el Estadio Azteca, y no digital. Y no digital, y se llevaba muchísimo tiempo y era mucho esfuerzo, y había que contratar a mucho personal para que se llevaran a cabo todo este tipo de cosas. Si nos vamos a contrapolar la información de, por ejemplo, el nido de pájaro en China, de cómo ciertos algoritmos matemáticos ya nos permiten que la computadora lo desarrolle eso en muchísimo menor tiempo. Pues perfecto. Pues gracias, Mónica. Es un agrado tenerte aquí con nosotros. Te invito a que te sigas quedando para seguir platicando en nuestro siguiente bloque, que vamos a hablar del siglo XX sobre las computadoras, cómo nacieron, qué son, de dónde. Claro que sí. Amigos, continuamos. ¡No se duerman! Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Lit Espacios. Espacios. Esta noche la naturaleza será otra. Otra. Después, nada será igual. Un segundo, un momento, toda la vida. Hemos logrado fusionar imágenes y sonidos, mantener el entorno que nos rodea. Es vital. Elite Espacios. Sintoniza Radio Anáhuac 1670 AM los jueves de 10 a 11 de la noche. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Regresamos. Esto es Siglo XX en Elite Espacios. Pues seguimos con nuestra invitada, la arquitecta Mónica Nocedal. Y estuvimos platicando sobre arquitectura digital. Y por ende, tenemos en este espacio de siglo XX cómo se formaron las primeras computadoras. ¿De qué tienes idea, Mónica? ¿Sabes algo de historia, algo, o te empiezo a platicar? Sí, bueno, las computadoras en realidad, según tengo entendido, la verdad es que tampoco me puedo considerar una experta, pero surgen con esta necesidad de acelerar procesos, ¿no? Y bueno, las primeras computadoras en realidad tenían un sistema binario, hacían sumas y restas, y eran maquinarias enormes. Y yo la verdad es que no las conocí, pero mi papá, que es ingeniero, me cuenta que la primera vez que vi una computadora fue en el Banco de México, alrededor de 1960, poco antes, donde era un cuarto enorme. Y lo único que hacía era sumar y restar y poner puntitos, ¿no? Y necesitaban un gran sistema de enfriamiento. Sí. Pero poco a poco nos damos cuenta de que esta necesidad de acelerar procesos y de simplificarnos la vida, pues nos va llevando a la generación desde calculadoras, máquinas que realizaran operaciones que el hombre podía desarrollar en mayor tiempo, y empieza a desarrollarse toda esta industria de las computadoras como tal, ¿no? Pues te voy a decir algo que te va a extrañar. Ahorita las computadoras actuales se consideran de quinta generación. Sí, claro. Pero la primera generación, o sea, para todo el avance de la tecnología, estamos hablando que las primeras computadoras nacieron en 1938. Y sí, se empezaron a desarrollar entre el 38 y el 58 a base de tecnologías electrónicas o eléctricas, más bien, porque no, todavía lo electrónico no estaba 100% desarrollado. Y eran a base de bulbos o los famosos tubos de vacío. Obviamente, como tú dices, la comunicación era por medio de lenguajes de máquina. Así se llamaba, lenguaje de máquina. De máquina. No existía otra manera de llamarse. Entonces, a raíz de ahí, se empezaron a hacer, en 1946, ENIAC fue el que creó la primera computadora digital electrónica en la historia. Como puedes ver, bueno, no fue un modelo de producción de maquinaria experimental como ahorita, ¿no? Sino fue un modelo experimental. Tampoco se podía programar así de fácil. Era algo preestablecido y todo lo demás. Fue construida con 18,000 tubos de vacío y bulbos y ese tipo de cosas. Y como dices, además de que usaba un montonal de corriente eléctrica, no sé cuántos kilovatios era, pero más o menos, y pesaba toneladas. Okay. Era pues aproximadamente del tamaño de un cuarto de una bodega, una cosa así. Uh-huh. Y si te digo lo que hacía esa máquina, apenas podía alcanzar 5,000 sumas por segundo. Claro, que en este momento nos parece ridículo, ¿no? Pero en su momento era una eficiencia impresionante y era un ahorro importante de tiempo. Y una simplificación de tareas. Y además, empieza de la par el desarrollo de estos lenguajes, ¿no? Este lenguaje de máquina que le llamas tú, empiezan a desarrollarse todos estos nuevos códigos o sistemas de datos que los programadores utilizaban para poder comunicarse con su máquina y decirle qué es lo que tenía que hacer. Claro. Y los primeros eran sistemas binarios, utilizaban el 0 y el 1. Hoy en día estamos hablando de que es una cantidad de algoritmos matemáticos impresionantes, donde tú ya le puedes decir a la máquina con ciertos, digamos, protocolos preestablecidos, de manera muy fácil, que haga millones de actividades más, ¿no? Uh-huh. Pues te siguió diciendo, en el 49, Edvard crea la segunda computadora programable, también un prototipo. En el 51, UNIVAC ya creó la primera computadora comercial. Y en el 53, IBM saca las primeras computadoras personales. Relativamente personales, pero eran para los grandes negocios, las grandes empresas. O sea, alguien que realmente las pudiera pagar, ¿no? Pues realmente IBM las inventó. Y dicen que él fue sobre las ideas de un francés de nombre Joseph Marie Jacquard. No sé si lo pronuncié bien, no hablo bien francés. Pero ahí fue donde nació la IBM 701. Nunca supe por qué el nombre, pero esa fue la primera de una larga serie de computadoras que empezó IBM. Ya en el 54 creó IBM otras computadoras con diferentes mecanismos de almacenamiento masivo y ya empezaron a formarse los discos magnéticos. ¿Te acuerdas de las cintas magnéticas? Sí, sí. No, no eran disquetes. Antes que disquetes, te voy a decir qué eran. Eran cintas como el 8-track o como los cassettes. Ajá. Ahí se grababan. Exacto. Corrían y eran a base de unos chirridos que eran... Ajá, que iban así, como armonizando hasta lograr tener toda la información. Exactamente. Y te lo comento porque yo en el 78 tuve mi primera computadora, que fue una TRS-80. Okay. Y no existía ni el disquete. No, todo era por los cassettes. Tenía yo que conectar la grabadora a la computadora. Y tener varias máquinas funcionando al mismo tiempo. Y además lo curioso de todo esto es que pensábamos que nos solucionaban la vida y que tenía una cantidad de memoria terrible, ¿no? Cuando no llegaba ni siquiera a lo que hoy en día conocemos como un kilobyte, ¿no? Claro. No, antes eran puros bytes. Eran puros bytes. Y no, trabajos, es que ya está, ¿no?, grande. No, y si yo te platicara de esa computadora, o sea, fue algo genial. Cómo llegó a mis manos, tuvimos, ahora sí, me da pena con nuestros radioescuchas, pero fue de contrabando. No había manera de conseguirla en México, la compramos en Estados Unidos y me la traje en maletas y todo tenía que ser el monitor y todo. Sí, claro. Monocromático, todo era completo, ¿no? Y se armaba, o sea, realmente no era como armaba como ahorita, ¿no? Sino era un monstruo también. Sí, una cajota, sí, escondida. Y era además un lujo. ¿No? Sí, hijo. Y ya estaba por entrar a la universidad y estaba feliz porque además aprendí BASIC. Ahí fue donde aprendí yo a programar en BASIC. Y aquí en la universidad, pues realmente ya aprendí lo que viene siendo Pascal y COBOL. Sí, y hoy en día estamos ya hablando de otros. Python es el que más se comercializa ya para el desarrollo de software, ¿no? Así es. Pues te voy a platicar que de las primeras computadoras también que se hicieron fueron por la necesidad de las votaciones en Estados Unidos. Entonces no sabían cómo hacer y cómo contabilizar, qué hacer. Y precisamente fue IBM el que creó las computadoras y las lectoras de tarjetas. ¿Te recuerdas? Sí, ¿alguna vez las viste? Cuando empezó el desarrollo de circuitos, ¿no? Estas tarjetas con circuitos integrados. Eran tarjetitas que iban perforando. ¿Sí? Se perforaban y según las perforaciones se metían a un lector que veía las perforaciones donde estaban ubicadas y por medio de esas perforaciones también se programaban las computadoras. No nomás se podían programar y se podían hacer contabilizaciones como precisamente los votos o ese tipo de cosas. Qué increíble, ¿no? No, es impresionante, porque además, bueno, no quiere decir que antes de... Tú mencionabas 1930. Antes había otras máquinas, ¿no? Lo que pasa es que eran máquinas simples como el ábaco y cómo a partir de esas máquinas simples empezamos y llegamos a nuestros días a utilizar estas computadoras, incluso a depender de ellas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, el ábaco, estamos hablando... De 500 antes de Cristo, ¿no? Yo creo que más, miles de años. Miles de años. Verdad, miles de, sí, años. Sí. Inventado y desarrollado por los chinos. Claro. Y qué manera de sumar. Yo, por ejemplo, nunca aprendí a usarlo. Pero yo recuerdo, mis hijos en primaria tuvieron un maestro en primero y primaria que les dijo, chavos, yo no los voy a enseñar a sumar. Aquí hay un ábaco y les voy a enseñar cómo funciona. Y mi hijo, el mayor, aprendió a usar el ábaco. Creo que fue el único porque a los demás ya no les tocó profesor o algo así. Pero sumaba rapidísimo. Sumaba, restaba y no sé si también multiplicaba, pero yo me acuerdo que movía el ábaco de una manera increíble. No, y bueno, hoy en día ya el ábaco, creo que hay un nuevo sistema que se llama Cúbico, Recúbico, una cosa así, que es el que viene a usurpar su lugar, ¿no? Pero que no es otra cosa que una aplicación de la misma, de los mismos principios. Que a final de cuentas, y menciono el ábaco porque precisamente es este pensamiento lógico, matemático, el que nos lleva a desarrollar las tecnologías que, de las que hoy dependemos. O sea, si uno no entiende los principios básicos del pensamiento matemático, no puede entender los principios básicos de cómo funciona una computadora, un teléfono, o cualquier tipo de máquina. Y te voy a hacer una pregunta. No sé si tengas hijos o no tengas hijos, pero bueno, te voy a decir, o sea, por experiencia propia con mis hijos, ¿no? Era de que, a ver, ¿cuántos son 2 más 2, 3 más 2, 3 por 2, 4 por 8? Ajá, y enseñarles. Cálculo mental. Enseñarles, sí, era cálculo mental. Y tenían una materia que se llamaba cálculo mental. Exacto. Y tenían que desarrollarlo. Y lo que siempre yo escuchaba, no nomás de él, inclusive de las mamás, ajá, decían, ¿para qué le enseño a mi hijo las tablas y me vuelvo loca enseñándole las tablas si jamás las va a usar? Hay calculadoras. Y es terrible, es un pensamiento terrible. Es como hoy en día decir, ¿para qué quiero aprender a dibujar o para qué quiero aprender a leer si ya está todo hecho? Sí, sí, pero una cosa es que ya esté todo hecho y otra cosa es que sepamos usarlo. Yo estoy de acuerdo contigo. Precisamente la tecnología, como estamos hablando, desde cuándo nació, las primeras computadoras, finales de los 30, los 40, los 50, como te comento, para los censos estadounidenses y las votaciones. Y de ahí para la fecha, ¿no? Pero yo siento que pues toda esa tecnología siempre tiene que estar basada en el pensamiento de la persona. Definitivamente. Todos estos objetos están diseñados y creados para hacer la vida fácil, pero no para hacer al humano inútil. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo creo que ese es un tema apasionante. Las universidades y las escuelas no son para enseñarles a usar las herramientas, son para enseñarles a pensar y a solucionar problemas o generar nuevas herramientas. Pero se ha vuelto como muy cómoda nuestra vida y estamos perdiendo de vista que todo aquello que no usemos termina por dejar de servir. Y si no aprendemos a usar nuestro cerebro, va a terminar por dejar de servir. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y un simio con un teléfono no va a lograr nada. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que a pesar de esas grandes equivocaciones que tienen muchas mamás que dicen, pues estoy le doy una calculadora y que haga su examen de aritmética o de matemáticas, ¿no? Claro. Aritmética en aquel entonces, como lo conocíamos nosotros. Exacto. Pero que le den una calculadora, estoy de acuerdo que se las den. Pero también estoy de acuerdo en que tienen que aprender lo básico. Sobre todo, ¿qué va a pasar si por algún motivo extraño un día se ven a la mitad de la nada, tienen que hacer una suma y no tienen la calculadora a la mano? ¿Qué van a hacer? Me tocó ver, créeme, increíble, pero créelo. Hace unas 4 semanas estaba yo en un restaurante, iba yo a pagar la cuenta y pegadito a nosotros, pegaditito, había una mesa con 6 chavos, jóvenes, créeme que tenían 22, 24, 25 años, yo creo que el más grande, ¿ok? Pues a lo mejor estaban saliendo de la universidad, a lo mejor estaban ya trabajando, no sé. Les trajeron la cuenta y dijeron, bueno, es tanto. Y se volteó uno y dice, ¿cuánto nos toca a cada uno? Sí, son incapaces de pensar por sí mismos. Y se quedaron así, viendo, yo volteé. Y sacaron el teléfono. Y no, créeme, eran, no sé, a lo mejor su cuenta, a lo mejor eran 600, 700 pesos dividida entre 4 o 5 personas. Se quedaron pensando. Se quedaron pensando, terrible. ¿Cuánto? Dice, no sé, son como 200, como 100, no sé qué, como... Pero así, inmediato, o sea, me volteé y les dije, chavos, ¿cuánto es tu cuenta? No, 700 tanto. Ok, ¿y cuántos son? 5. Ah, pues no está tan difícil. Claro. Tiene que pagar 170, así le dije, 176 pesos más lo que quieran dejar de propina cada uno. Claro. Se me voltearon y se me quedaron mirando. ¿Y cómo sabe? A ver, saca tu teléfono, saca tu calculadora. Voltearon y me dijeron, señor, lo felicito, 176 pesos más la propina. Es que a final de cuentas, pero no es nada más para esas cuestiones como que son muy obvias, ¿no? Pero una persona que tiene desarrollado el pensamiento lógico, matemático, es capaz de solucionar cualquier problema. Por ejemplo, decir, es que se me descompuso el coche o me quedé sin gasolina. ¿Cuántos kilómetros falta para la siguiente gasolinera? ¿Cuánto tiempo voy a tardar? ¿Cuánto tiempo voy a invertir en esto? Son cuestiones prácticas que utilizamos en la vida, pero también a nivel profesional, a nivel negocios, el poder tener un planteamiento crítico y decir, estos son los pros, estos son los contras, es un buen negocio, no es un buen negocio. Incluso hasta con la pareja, ¿no? O sea, no hay que olvidar que todo en esta vida es una inversión. Y si tú tienes un planteamiento lógico, puedes evaluar las situaciones y dar respuestas que sean integrales, que sean suficientes. Pues, una persona que no tiene el planteamiento va a ser consecuencia de lo que pasa a su alrededor y va a ser manipulable y va a ser manejable y no se va a poder dar cuenta de que mientras no piense, no va a salir ni de un problema ni de una cuestión fantástica, ¿no? Claro. Va a estar atrapado por lo que los demás dicten. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. El dinero no se recoge en los árboles. Y para esos chavos, la verdad es que o aprenderían a ser, no sé si eran hijos de papi o no, que van a heredar un negocio. Pero hasta para heredar hay que saber, porque si no lo pueden clonar. Eso. O sea, es a lo que yo iba a comentar. Por más que vayan a heredar un negocio, entonces... ¿cómo van a llevar su negocio? ¿No es cierto? Definitivamente. Incluso me parece que ya en varias universidades, incluida la Anáhuac Norte, hay estadísticas, o sea, el Instituto de Matemáticas o las escuelas de matemáticas y estadística tienen ya un estudio de cuántas personas en cuánto tiempo terminan con fortunas familiares inmensas precisamente por esta idea de decir, pues si ya tengo dinero, ¿para qué pienso? Pues para no perderlo. Pues sí. Pues queridos amigos, en la producción, David Magallón, un gran amigo, me ha guillotinado, me acabó con mi tiempo. Siempre me pasa lo mismo, ¿verdad? Apenas termino en safe y todavía tengo mucho para platicar. Pues la próxima semana no se pierdan, vamos a tener un excelente, excelente programa. Se los voy a dejar a que lo vean, mejor dicho, nos escuchen para que así se queden con la duda y piensen en nosotros toda la semana. Muy buenas noches. Recuerden, si acaban de cenar, pues no se acuesten con el estómago lleno. No saben el daño que se provocan. Muy buenas noches y gracias, Mónica, por estar aquí con nosotros. Gracias, Abraham, por invitarme. Al contrario, esta es tu casa y las veces que quieras, aquí te tendremos. Gracias. Buenas noches, amigos. Hasta la semana que entra. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.